Bueno, pues este es un sueño que tuve en Madrid y que, no sé, en ese momento me pareció muy significativo, aunque no logré descifrar el significado, pero fue muy, muy impresionante. Yo estaba caminando por una típica plaza antigua como de pueblo medieval, muy europeo, y iba caminando con muchas mujeres, todas vestidas de blanco, con coronas de flores, una imagen muy idílica, y íbamos caminando todas como hacia la parte de abajo de la plaza, y había una niña dentro de ese grupo que me extendía la mano, yo le daba la mano a la niña y en ese momento empezaba a inundarse la plaza con un agua de mar del color del mar que hay en los cayos en Cuba, que es un mar de un color muy, muy bonito, es un agua. Es agua marina, es un verde con brillos muy bonito. Y la plaza empezaba a llenarse de agua, y el agua empezaba a arrastrarnos y empezaba a llevarnos hacia un túnel. Y el agua empezaba a subir ya pues hasta la cabeza, ya no había forma de respirar. Y yo empezaba a asustarme porque el agua empezaba a taparme y la cabeza ya me quedaba contra el techo del túnel. Pero en el momento en el que más asustada estaba, algo me decía, tranquilízate, es momento de no respirar. Entonces yo tomaba una bocanada de aire y me sumergía en el agua y empezaba a nadar bajo el agua. Y veía que venían hacia mí muchos delfines y yo los acariciaba. Y en un momento salía de esta corriente de agua y me agarraba como a una reja. Y me agarraba contra la reja porque la corriente iba hacia el otro lado muy fuerte, como en una típica imagen de película de tsunamis, digamos. La corriente era muy fuerte y al lado mío, agarrados de la misma reja, habían varios hombres, todos con mucha, mucha cara de miedo, todos estaban muy asustados. Y cuando yo veía que los hombres estaban asustados, pese a que tenían fuerza para agarrarse de la reja, yo me asustaba. Pero en ese momento entonces otra vez una voz me decía como es momento de moverse contra la corriente. Y empezaba a avanzar agarrándome de la reja hacia el lado contrario de la corriente, pasando por encima de los manes que estaban como quietos y paralizados en la reja. Y hasta ahí me acuerdo del sueño.